José María Violero Muñoz nos dice: buenos días, soy Chema de Campo de Criptana. En este momento voy en mi camión a cargar a Puerto Llano. Hoy toca madrugar por las restricciones a partir de las 8 de la mañana. Un saludo, soy un ponedor. Hola, buenos días, ponedores. Yo soy Carlos Alemán, de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde está el gallo de Morón. Bueno, pues nada, yo que entro a trabajar ahora mismo y os puedo escuchar el ratito este de levantarme y nada, y poco más. Un abrazo a todos los ponedores. Venga, y a mis compañeros de Aceituna Guadalquivir. Gracias. Y Chiqui García nos ha escrito, dice que ella estudió magisterio, pero ha terminado trabajando como gestor telefónico. Juan Carlos nos escribe: hola Bea y resto del equipo, un saludo de un taxista que os escucha desde Granada. Quiero enviar un saludo a todos los ponedores y, cómo no, a todos los taxistas de España. Hola Pulpo, me hacéis muchísima compañía cuando me levanto a estudiar la oposición de la Guardia Civil. Ojalá os pueda mandar un audio cuando esté en Baeza. Un saludo y gracias por el programa. Esta es la ronda de ponedores del día de hoy a las 5:42 de la mañana. No tenemos más tiempo, se nos ha quedado alguna afuera, pero bueno, no hay ningún problema porque mañana la recuperamos. Durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh. Tenían lugar en el año 1971. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial y de hecho se editó un álbum con los mejores momentos del festival. Vamos a escuchar hoy una de las canciones. En el año 1968 los Rolling Stones sacaban Jumping Jack Flash. Es hasta la fecha, te tengo que decir, la canción más interpretada del grupo. La han tocado más de 1.100 veces en concierto. Es tan popular que tiene numerosas versiones, como esta que vamos a escuchar hoy, la de Leon Russell, que fue la que en 1971 interpretó en ese concierto por Bangladesh. Russell tenía además muy buena relación con sus satánicas majestades y eso dicen que se notó en el escenario. Hoy podemos juzgarlo los ponedores. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo. Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días. Buenos días, Carlos. Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días. Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente. Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos. En COPE, por tu verano lo damos todo. Yeah. I'm in love. Sintonía que nos indica que a las 5:46, como cada miércoles, nos vamos con nuestro hombre del motor. Muy buenos días, Alfonso García. ¿Qué tal todo? Muy buenos días, Bea. Arrancamos con una noticia. Por fin el gobierno ha aprobado las ayudas directas para el transporte de mercancías y los transportistas. Cuéntanos. Así es, el pasado lunes el Consejo de Ministros aprobaba la nueva ley de cadena de transporte para evitar que se trabaje por debajo de los costes individuales y se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento con sanciones de hasta 4.000 euros, que esperemos se cumplan, aunque parece difícil. Cada transportista deberá justificar sus costes. Y además el presupuesto de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros tiene un presupuesto total de 450 millones de euros, con 1.250 euros por vehículo para camiones pesados, 500 euros para los ligeros, autobuses 950 euros, 500 euros para las ambulancias y los taxis y VTC 300 euros. Pero atención, lo más curioso, el gobierno dará una ayuda de 15.000 euros por locomotora de mercancías diésel, sí, sí, he dicho diésel, para las empresas ferroviarias privadas. Yo me pregunto, ¿esto lo sabrá la ministra de Transición Ecológica, doña Teresa Rivera, declarada, alérgica al diésel? Bueno, pues no lo sabemos, habrá que preguntarle. La distancia de seguridad entre vehículos es una de las asignaturas pendientes de los conductores españoles y una de las principales víctimas son los conductores de camiones y autocares. Sí, esa distancia de seguridad que el reglamento de circulación define como aquella que hay que mantener con el vehículo que nos precede para que ante un frenazo no colisionemos, teniendo en cuenta la velocidad, la frenada y las condiciones de adherencia. Además, si no vamos a adelantar, nos obliga a dejar una mayor distancia para facilitar el adelantamiento, que en el caso de camiones pesados sería de al menos 50 metros. En los túneles el riesgo es más alto y por ello nos obliga con carácter general a mantener al menos 4 segundos de circulación o 100 metros, teniendo los vehículos pesados que mantener 6 segundos o 150 metros. Siempre habrá que tener en cuenta que la distancia es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Recordemos que las colisiones por alcance son las que mayor número de víctimas producen en carretera. El 10% de las víctimas mortales se producen por no respetar la distancia entre vehículos. Por favor, respetemos a los conductores de camión autocares, no nos peguemos a ellos y guardemos la distancia de seguridad. Buen consejo, Alfonso. ¿Quién dijo que en España hay muchos coches? Los datos dicen que estamos por debajo de la media europea de automóviles por habitante. ¿En qué posición estamos exactamente? Efectivamente, según la estadística de Eurostat, España ocupa la 15ª posición en Europa de los 27, con un parque de casi 28 millones de vehículos, con una tasa de 521 coches por cada 1.000 habitantes. Estamos por debajo de la media europea y de países como Francia con 566 y Portugal con 540. Es decir, que Italia es el país con más coches de Europa, con la tasa de motorización más elevada del viejo continente, con casi 40 millones de coches, 670 vehículos por cada 1.000 habitantes. Y si volvemos a España, la comunidad autónoma con mayor tasa de vehículos es Baleares, seguida de Galicia y Extremadura, por contra. En el otro extremo, Cataluña y País Vasco no llegan a la proporción de un coche por cada 2 personas. Alfonso, no sé qué te parece que hagamos un poquito de historia, ¿no?, de las marcas de coches. Fernando Alonso está de actualidad por su fichaje con la escudería de Fórmula 1 Aston Martin. ¿Cuál es la historia de esta marca? Te cuento, la marca británica fue fundada en 1913 por Robert Bamford y Lionel Martin, aunque la denominación Aston Martin fue un año más tarde. Aunque además el primer vehículo fabricado y registrado con ese nombre fue en 1920 en Kensington. 2 años más tarde debutan en competición en el Gran Premio de Francia en 1922 con 2 coches en el podio. Luego llegan los problemas financieros, cierran en 1925 y son rescatados por un grupo de inversores y nace Aston Martin Motor y participan en las 24 de Le Mans para ganar en 1933. Después de la Guerra Mundial, el industrial británico David Brown compra la compañía y nace el DB2, que se produce en serie. Continúan las victorias en Le Mans y en los 80 vuelve a cambiar de manos. Y en 1987 Ford se hace con el 75% de la compañía hasta 2006. En la actualidad, el fabricante de automóviles de lujo y prestaciones pertenece a un consorcio liderado por el magnate canadiense Lawrence Stroll, que tiene el 25% y da empleo a 3.000 empleados. Con la llegada, con su llegada, empieza su participación en la Fórmula 1 con Racing Point, con motores Mercedes. Los motores que utiliza la marca Aston Martin son Mercedes AMG, 8 cilindros, 4 litros, doble turbo, y su futura electrificación y tecnología híbrida eléctrica será de Mercedes. Sus modelos, el DB11, el DB5, el Vantage y el SUV DBX, con precios desde 178.000 euros hasta los casi 300.000 euros. Aston Martin, famosa por ser el coche de James Bond, el coche de Sean Connery, ahora será el coche de Alonso, Fernando Alonso. Por último, si te gustan los motores, si te gustan las miniaturas, Alfonso, te recomiendo un museo muy curioso, con verdaderas obras de arte. Cuéntanos dónde está. En mi tierra natal, en el Museo del Mar de Noia, La Coruña, una exposición permanente, motores Patelo, de José Manuel Hermo, un jubilado autor de 17 motores en miniatura de todo tipo que funcionan con aire comprimido. Todos hechos a mano, más de 30.000 horas de trabajo, de verdaderas obras de arte en miniatura, como un motor W32, el V12 más pequeño del mundo, el motor radial de un avión de doble estrella, la sala de máquinas de un transatlántico o la obra final de un motor radial de 9 cilindros. Este museo, Motores Patelo, que ya se puede visitar de martes a viernes y fin de semana, en horario de mañana, para ver los motores más pequeños del mundo que están en Galicia. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Hasta el próximo día. Me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Perfecto, Alfonso. Nos escuchamos el lunes. Nosotros nos vamos también, no poniendo el intermitente, sino dejando las calles puestas a las 5 y 52 de la mañana. A eso de las 4, mañana vamos a volver a estar por aquí dando guerra, así que te pedimos que no faltes a esa cita que tienes con nosotros. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en Cope. Gracias por estar ahí y pasa un feliz miércoles. Las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen. A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado. Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos. Con los tuyos. Qué bien. El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Tinto de verano, Don Simón.